Ahora vamos a abrir el espacio de cine, de la mano de la gente del Cine Club Estoco, un cine club maravilloso que lleva más de 15 años haciendo su actividad. Y en este caso estamos en comunicación con la Lulina Blaco, que es integrante de este cine club y nos va a contar en qué anda el Cine Club Estoco para hoy. Así que ahí la saludamos. Hola, Luli. Hola. Hola. Hola, buen día. Buen día, Daniel, Alex, Agustín, bienvenidos. Y un placer para mí poder tener este segmento en Radio La Mosquitera para contarles a ustedes y a la audiencia lo que se viene con la función de hoy de Cineclub Estoco. Bueno, te escuchamos, Luli. Bueno, hoy tenemos la tercera función de nuestro ciclo de mayo. Este mes se lo hemos dedicado a un director que se llama David Lynch. David Lynch falleció en enero de este año, era un director muy querido y muy admirado porque era una persona creativa que con su cine comunicó mucho e impactó mucho en las personas. Tenía un estilo muy particular. Y bueno, por eso es que decidimos dedicarle este ciclo, por su reciente fallecimiento, en honor, lo recordamos con las obras que hizo en vida. Y en esta tercera función vamos a ver la película Carretera Perdida, que es una película del año 1997, en la que Lynch, el director, se vale de los géneros del policial y del cine negro para narrarnos una historia muy a su estilo, que él tiene un estilo a veces en un primer visionado que es complejo de comprender, porque está plagado de simbolismos y él además su estilo es tirando al surrealismo. Pero que bueno, justamente eso es lo que engancha, el querer comprender la historia y esa incógnita que te genera. Así que bueno, esta noche tenemos esa tercera función con Carretera Perdida. Como siempre, la entrada es gratuita. Se reparten a partir de las 20:30. En el mismo microcine, porque bueno, las funciones son en el microcine municipal, que queda en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad. La función comienza a las 21, pero media hora antes, 20:30, comenzamos a repartir las entradas. Las dos funciones anteriores que hemos tenido han sido a sala llena. Bueno, incluso la función anterior quedaron fuera como 20 personas, por lo que es sumamente importante que lleguen a las 20:30, retiren su entrada y esperen hasta que sean las 21 que se puede ingresar a la sala para asegurarse un lugar, porque la mayoría de las personas que llegó a las 21 se quedó sin lugar. Es un ciclo muy concurrido, así que la recomendación es que lleguen media hora antes, retiren su entrada y se queden esperando afuera del microcine hasta que comience la función. Claro, las actividades del Cine Club de Estoco son gratuitas, pero la capacidad de la sala es limitada, así que está muy bien que vayan con tiempo las personas que quieran asistir, 20:30, se están ahí, se sacan reciben la entrada, bueno, y esperamos para que empiece la peli. Exacto. Porque bueno, es un bajón ir puntual y quedarte sin lugar, pero por eso es que siempre hemos tenido esta forma de solucionar ese inconveniente, que es repartir las entradas con anterioridad y es por orden de llegada. Porque bueno, sí, la capacidad es limitada a 100 personas, que es la cantidad de butacas que tiene la sala. Bueno, listo, la invitación está hecha, Luli. ¿Va a haber un poquito de cine de debate después, como nos tiene acostumbrado el Cine Club Estoco? Eso es lo que intentamos. Lo que pasa es que las películas de David Lynch duran 2 horas y en el caso de la película de hoy dura 2 horas y cuarto. Y la sala también tiene un horario de Ah, finalización de su claro. actividad en la que tenemos que entregar. Así que si podemos, hacemos el debate, porque bueno, es nuestra marca, como Cineclub, hacer cine debate, es lo ideal. Pero siempre depende del horario de finalización de la proyección de la película. Pero bueno, al menos intentaremos tener un breve debate. Aprovecho que Alex y Agustín son estudiantes para decirle a todos los estudiantes que se acerquen a ver cine al microcine municipal. Todas las funciones que se hacen en el microcine son con entrada gratuita. Se pasan variedad de películas. Por ejemplo, Cineclub Estoco está los jueves con cine debate. Y nuestras distintas propuestas. Pero dentro del microcine también hay funciones los días viernes y los días sábados, y se pasa cine de terror, cine asiático, cine italiano, así que hay también una variedad de propuestas dentro del microcine. Todas las funciones son con entrada gratuita, que eso lo hace más accesible. Y bueno, la sala, si no la conocen, es de los pocos cines que quedan parecidos a los cines de antes, que no son salas comerciales como las que se puede ir, no sé, en el Cinemark o en el Cinema Center. Que se va Es a otra la comer, Luli. experiencia que se vive. No, no ¿Cómo? sé, yo soy, tengo 63 años. No, no me pinta eso, ir a comer al cine. No, no me Claro, dentro de acostumbro a nuestra eso. sala. Y es que la gente por ahí depende, ¿viste? Si la gente lo hace con respeto hacia la otra persona y hacia las personas que trabajan ahí, porque bueno, hay que recordar que después hay personas que limpian la sala. Exacto, sí. A veces eso es lo que no ocurre, ¿viste? O hacen mucho ruido al comer y molestan a los otros miembros de la audiencia que por ahí desean ver la película más en silencio, o bueno, dejan después toda la mugre tirada para que otros se encarguen. Claro. Que son dos actitudes horribles, así que sí, hay que ver cine con empatía, todo, ¿viste? Es un acto colectivo que lo compartimos con otras personas. Bueno, Pero me bueno. salió el jovato de adentro, perdón, Luli. No, nosotros tenemos esa política dentro de nuestro espacio, dentro de la sala, por ejemplo, no se pueden consumir bebidas y alimentos, pero sabemos que la gente igualmente lo hace. Pero la gente lo hace, como digo, teniendo en cuenta de después llevarse lo que tomó o el residuo que generó y también de hacerlo con disimulo para no molestar a las demás personas. Si es así, está Está todo bien, bien. aunque en realidad no está permitido. Pero bueno, también una de nuestras tareas, bueno, hace 15 años que estamos como Cineclub. Fue un poco educar a la audiencia en estos aspectos, en ver la película cumpliendo con ciertas normas para verla en las mejores condiciones posibles y entendiendo que estamos compartiendo la experiencia con otras personas. No estamos en el living de nuestras casas donde decidimos nosotros y únicamente nosotros qué hacer. Bueno. Así que bueno, queremos hacer el foco en la experiencia del cine, más que Claro, en la claro. experiencia de la comida, que también está buena, pero se puede disfrutar en otros ámbitos, ¿no? Luli, te cambio de tema. Acá me dice la producción que han andado de actividad este sábado. Contame qué es lo que han hecho. El sábado pasado tuvimos una función especial que a veces hacemos otras funciones, a veces no, casi siempre, estamos haciendo otras cosas. Y el sábado pasado tuvimos una función especial también en Microcine Municipal, en el que presentamos una noche de cine mendocino, proyectamos un cortometraje y un mediometraje de estudiantes de cine, unos eran estudiantes de secundaria de la Escuela Artística Vocacional Alberto Hoffmann, que vinieron a presentar un mediometraje que habían realizado en la escuela. Y el otro un cortometraje que lo realizó un estudiante de cine que está por egresar de la Universidad de Congreso. Hay que decir que en nuestra provincia hay 4 escuelas de cine, es un montón. Entonces, hay muchos estudiantes que están generando su material audiovisual y que no tienen pantalla para compartirlo con al menos la misma gente que lo que fue parte de la realización. Así que bueno, para Cineclub Estoco siempre es importante operar como una alternativa para todo eso que es inaccesible o que no consigue un espacio para ser compartido. Y bueno, tuvimos la oportunidad el sábado de proyectar estos trabajos audiovisuales de estudiantes, por eso decía que está bueno que los estudiantes se acerquen al Cineclub Estoco y a cualquier otra actividad cultural, porque bueno, se puede descubrir mucho explorando el arte y al menos pasar un buen momento. Bueno, qué bueno, Luli. Te voy a hacer una consulta que tiene que ver con una película de la que yo soy hincha, que tiene que ver con Doctor Cerebro. ¿Cómo anda esa película? Sí. Bueno, justamente, mira, justa viene la pregunta, porque vamos a tener muy pronto una nueva función el sábado 6 de junio, perdón, 7 de junio, sábado 7 de junio, en el Espacio Cultural Le Parc. Así que ya estamos como cerrando esa función en estos días, pero ya tenemos marcada la fecha, que va a ser el sábado 7 de junio en el Le Parc, y ya pronto seguro lo estamos anunciando por las redes del Cineclub y también por las redes de la película, que la pueden encontrar como @doctorcerebroesreal. Tiene perfil en Instagram, si nos siguen, ahí anunciamos todas las funciones. Tuvo funciones últimamente en Buenos Aires, porque bueno, es una producción que se hizo entre Buenos Aires y Mendoza. Las últimas funciones fueron en Buenos Aires y también estuvimos como parte de un festival en Brasil, que es un festival de cine de género, que es el Fantaspoa. Es uno, si no es el más grande, es uno de los más grandes de Latinoamérica, que también se proyectó ahí. Y bueno, y ahora volvemos a tener proyecciones aquí en Mendoza en junio, así que atentos a nuestras redes. Bueno, Luli, muchísimas gracias, ha sido un gusto hablar con vos y que nos cuentes todas las actividades que hace el Cine Club Estoco. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por difundir nuestra actividad y bueno, que se acerquen los jóvenes y cualquier persona que es accesible, que es gratis y que el arte siempre nos da razones para seguir resistiendo y seguir viviendo por ahí realidades que son difíciles. Ya lo creo. Bueno, Luli, ha sido un gusto, será hasta el próximo jueves. El próximo jueves. Bueno, acá la Avi se va a cerrar la columna con una canción que aparece en la peli Carretera Perdida. Así que con esa música nos vamos. Excelente, pues tiene una muy buena banda sonora. Bueno, será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.